Welcome to Mayante, la radio que les hará vibrar los tímpanos. Jet es quien les está hablando, y aquí mi colocutora, Mandy. Bienvenidos a nuestra primera edición. Hola, soy Mandy, y como ya me presentó, me gustaría que posteen en el foro de preguntas y nos digan temas de interés para el programa. Cada semana leeremos todas sus propuestas y de ellas elegiremos la mejor y más original de todas. Haremos unas encuestas y luego daremos a ustedes los resultados. El tema ganador será el cual hablaremos en ese día en el programa. Muchos programas tendremos más de un tema de conversación, así que ustedes sigan tratando. Depende del largo del tema. Pidan música, que también lo pasaremos. Ahora pasaremos a algunos temas. Gracias. So she said, what's the problem? He's Seas libre, mi amor.

esto es todo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima emisión, donde hablaremos de los temas de interés que ustedes quieran. Y seguro será más larga. Aquí los dejo con mi amiga Mandy. Se despide Jet. Bueno amigos, fue un día largo por hoy, pero nuestra primera emisión. Bueno, les quería pedir por favor que posten en nuestros foros. Gracias. Hasta luego. Magenta.